estuvieron en dudas hasta hoy. Pichot tuvo una mejoría y se lo va a esperar hasta el final, pero ese es optimista, que Pichot va a estar entre los titulares. El que quedó totalmente descartado, porque hoy tuvo dolencias cuando se hizo el entrenamiento a la mañana, fue Corbalán. Y por Corbalán todos especulaban que Liun o Milionico, que es una gran opción que puede jugar de lateral o de central, eran las opciones, pero no, Subeldía apostó por un joven, García, y bueno, va a ser su debut, porque estuvo en el verano, contra un partido muy independiente, tiene buen despliegue, no es ese Gonzalo García que todos conocen, y bueno, va a debutar este domingo si no hay ninguna sorpresa, va a ser su primer partido en Racing. Me decías, Hugo, que no tiene nada que ver Gonzalo García con este jugador García, ¿no? No. Cuando yo lo escuché también pensaba lo mismo, pero no, este García tuvo su debut, Racing Independiente el verano, que el partido salió 0-0, si no me equivoco, ahí hizo su debut. Todos lo confunden con Gonzalo, pero no es Gonzalo García. No tengo su nombre de pila en mano. Gonzalo García, a los oyentes que no saben, era hijo del Dardo García. El Dardo García era un simpatizante de Racing que lo seguía a todas partes, y tuve la suerte una vez que vino al bar de casualidad, vino como que venía a visitar a la Virgen, a lo mejor ya estaba enfermo y justo lo atendí, y así que para mí, bueno, yo lo conocía de la cancha, él a mí capaz que me vio alguna vez y ahí charlamos, me acuerdo, estuvo acá en San Nicolás. Perdón, Hugo, que te hice acordar del Dardo García. No. Bueno, Hugo, por lo que vos me contás, tenemos algunas dificultades en los laterales, ¿no es cierto? Sí, más que todo la dificultad fue en los laterales. Después se tuvo la duda de Villar Pérez Neves. Por ahora, por el equipo que confirmó su Belín, paró hoy de la mañana, se la juega por Pérez Neves. Yo no descarto que Pichot pase por la izquierda de lateral y Villar termine jugando de lateral por derecho. Ya lo ha hecho en algún partido que Racing tuvo algún problema defensivo, Villar hizo un buen trabajo defensivo, más que Subeldía de visitante, muy difícil que vaya a buscar el partido, va a dejar que Independiente en los primeros minutos sea protagonista y tratar de buscar el error de Independiente, que seguramente si no encuentra el gol en los primeros minutos, ante la presión, el nervio y todo lo que va a sufrir el hincha Independiente este domingo, Racing va a tratar de buscar ese error y ponerse en ventaja. Va a ser muy importante las pelotas paradas, por eso la importancia de Camoranesi, que va a jugar como un volante libre, y un poco el aporte de la rapidez, como te volví a decir, de Pérez Guede, ¿no? Así es. Pero así todo, el tema de la semana, no quiero olvidarme de esto, no fue la formación, ni quién va a ser el atacante, ni el arquero, sino que el tema de la semana, y con bochorno y todo, te lo podría decir, fue el tema del árbitro. Un tema que nosotros tocamos mucho, creo, en todos los programas de año pasado, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, el árbitro va a ser Diego Val, ya sí. Eso creo que lo sabes. Sí, sí. Con la particularidad que, para los que no saben, el arbitraje se divide en dos sindicatos. El SADRA, que es dirigido por el, déjamelo calificar así, bochornoso de Marconi, que esta semana en todos los programas de los multimedios estuvo saliendo a decir, hasta salió en un programa Partido Independiente diciendo que él era hincha al rojo, y que por eso Racing no quería un árbitro de su gremio, ¿no? Que es del SADRA. Racing, la única condición que pidió a la hora de pedir árbitro era que sea el triple A el árbitro. ¿Por qué Racing pide esto? Vamos al historial en dos minutos. De los últimos 12 clásicos del 2000, Racing ganó un partido solo y no fue en cancha Independiente porque estaba por el tema de la reinauguración, que se tiró abajo, y fue en Lanús, el 3-1 con dos goles de Lisandro López y uno de Lagata Fernández. De esos 12 años, en ocho partidos se le dieron 8 penales a Independiente, de 12 partidos, perdón, se le dieron 8 penales a Independiente. Uno solo a Racing, se fue en el año 2000 con gol de Chanchi Tevez, que justo debutaba Mostaza Merlo como técnico. Sí. Todos los árbitros que dieron esos penales fueron de Marconi. Perfecto. Entonces Subeldía en la semana salió a decir, cuando se designó a Val, salió a decir, lo único que quiere es que el árbitro no sea localista, que sea parcial, y bueno, esa semana se lo castigó por todos lados todo el día por haber dicho eso, seguramente por no tener la trayectoria que tienen otros técnicos, y de la dirigencia no hubo un respaldo, sino que hubo una bajada de línea como diciendo todo el día se equivocó, pero lo cierto es que logró condicionar al árbitro, y hoy este domingo va a ser observación totalmente en Avellaneda de cómo dirija, porque Aval no está pasando un buen momento, está en un pésimo momento, y es cuestionada también su que sea tenido en cuenta para este partido, ¿no? Que es de mayor trascendencia. Así es, Hugo. Aval, me viene a la memoria un partido que jugamos en cancha de Argentinos Juniors frente a Huracán, porque Huracán tenía problemas en su estadio, en la habilitación de su estadio. Perdemos como 3-0 y nos expulsaron como a 3 jugadores. Pero Aval fue el árbitro. Quedó marcado en ese partido, y Aval siempre tiene alguna dificultad en el momento de sancionar. Ojalá el tiempo lo haya hecho un árbitro más maduro y más ubicado, a lo mejor, porque muchas veces hay que tomar decisiones determinantes en momentos precisos y acertar. Cuidado, eso también lo tenemos en cuenta. Sí, la verdad que la designación de Aval trajo, por un lado, Racing no quería, bueno, como te expliqué, lo de los gremios, ¿no? Y entonces se puso el nombre de Aval y se mantuvo ahí, no hubo opción. Pero Aval no es que es un árbitro que comete errores como cualquier persona del mundo. Aval es un mal árbitro. Exacto. Está lejos de las jugadas, maneja un criterio muy a la deriva, no tiene en cuenta lo que dicen las líneas, y de muy lejos toma decisiones en jugadas y echa jugadores y termina la cancha. Es uno de los pocos árbitros que ha tenido injerencia en resultados de partidos. Algunos te pueden dar un tiro libre, te pueden dejar pasar un penal, pero Aval ha tenido partidos hasta de la B Nacional. Me acuerdo de Rosario Central, no me acuerdo el rival ahora, se armó un escándalo bárbaro, que echó un montón de jugadores, y siempre Aval fue protagonista por no justamente por haber dirigido bien o haber pasado un parcial, ¿no? Eso es lo que más preocupa, digamos. Sí, Hugo, así es. Y es un tema también delicado el del árbitro, y es cierto, vos trajiste a la memoria la cantidad de penales, y acordate el penal que le cobraron el Misionero, el árbitro que es conocido, bueno, que creo que también está en las grillas para estar en el Mundial 2014 en Brasil, ya me voy a acordar, el penal que le cobró a Liui, que también, si no llega Pichut de lateral derecho, si no llega, es para tener en cuenta, a lo mejor puede ser que juegue Liui. Y Liui, ¿se acuerdan el penal que le cobraron? Que fue lamentable, se pierde ese partido por ese penal, que creo que hasta todo el mundo coincidía que lo inventó el árbitro, fue muy casual esa mano que le cobró, no sé si me entendés. Sí, la recuerdo bien. Ah, vos estabas en la cancha, ¿cómo no? Yo me acuerdo. Sí, no recuerdo bien el árbitro, pero... Sí, el Misionero tiene un físico... Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, Hugo, entonces nosotros estamos hablando de el equipo. ¿El equipo entonces lo tenés? Sí, el equipo, bueno, va a ir con... Es muy parecido al del torneo, al de la fecha pasada, con la diferencia de Corbalán. Iría con Sebastián Saja al arco, línea de cuatro con Ortiz y Cajay, los dos marcadores centrales, los laterales Pichut, en este caso el Chico García que va a debutar, en el medio campo tenemos a Pelletieri, Volati, que se ganó la titularidad después de un partido bastante bien por ser su debut, por las bandas Camoranesi y Pérez Guedes, que le ganó el puesto a Villar, ¿no? Sí. Volvía de una función. Y arriba, Luciano Vieto, que fue determinante, creo, su nivel en el partido el viernes pasado. Y Sam, que esperemos que moje contra Independiente como lo hizo el torneo pasado, ¿no? Porque recordemos que después de esos goles a Independiente, Sam no volvió a tener un romance con la red, ¿no? Sí, yo lo estaba mirando el otro día y está ahí, ¿viste? Se está escapando, pero por centésima, ¿viste? Esa. Creo que el duelo Sam Farías sería, ¿no? Porque los dos vienen de falto de confianza, insultados. Sí. Pero bueno, ambos jugadores suman como 300 goles. Sí, sí, sí. Por ahí Faría metió un par de goles más porque hace más tiempo en la Independiente, pero lo de Sam ha sido muy pobre de nivel. Y bueno, ahora mejoró un poco físicamente, está ahí nomás. Esperemos que se le haga el arco el domingo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí, viste, es un jugador que en Lanús le marcó muchos goles Independiente también, ¿eh? Pero también tiene esa estadística de que el equipo grande nunca tuvo suerte, ¿no? Exacto, exacto. O hay mucha presión. También el otro día yo miraba a los simpatizantes, bueno, vos estabas en la cancha, que también lo aplaudían mucho, lo alentaban, ¿eh? No sé si me quedó esa impresión a través de la televisión, no sé vos cómo lo viste dentro de la cancha. Sí, yo veo que, bueno, la gente lo banca, por eso creo que esos dos goles son determinantes, así que sí, sí, si no hubiese estado esos dos goles en el clásico, hoy ya sería doblemente receptivo. Sabes que Racing viene con una racha muy adversa en los clásicos y haber metido dos goles te da un poco de sostén, ¿no? Pero bueno, uno que en Estudiante Racing, en una página en Facebook que tenemos, el que nos pueden seguir, cuando nombra a Sam, es muy receptivo por la mayoría de los hinchas de Racing. Saben que no hay mucha opción. La Cámpora, las oportunidades que tuvo, tampoco estuvo en la altura de lo que es Racing, así necesita. No tuvo mucha confianza. Y bueno, más que migró Auche. Auche iba a ser el titular este campeonato completo. Y bueno, por haber sido Italia, por esa oportunidad que le saltó, sí. De vuelta el técnico volvió a confiar en San, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperemos que aproveche, cierto, esa oportunidad. Y Vieto que se consolide, que lo viene haciendo muy bien. Sí, sí, Vieto está en un nivel muy alto, volvió muy bien. Así que bueno, esperemos que el partido se dé a las 17 horas en el Estadio Independiente. No hubo ventas a la entrada, no salieron ventas para el visitante, solamente hubo canje de pack, algún pack visitante que se vende antes de arrancar el torneo, que tenés que comprar todas las populares juntas, y el resto de las entradas que sobraron, aparte de ese pack, se repartieron para las filiales, y el club informó que hubo muchas entradas para consumo interno. Claro. Esto quiere decir entradas de protocolo, entradas para radios, amigos, y bueno, todo ese tipo de cosas, y unas 500 que se repartieron, también parece una exageración, ¿no? Así es. En total, los visitantes van a tener 3.600 localidades. Pero vos pensás que hay 2.000 packs, 2.000 y pico de packs. Claro. Y va a haber 3.600 entradas. ¿Qué pasó con esa diferencia, aparte de las filiales? Ah, vi un tema, viste, siempre hay muchos negociados. Hay mucha gente, digamos, no comenta la entrada, te imaginas que hay mucha gente afuera, ¿no? Sí, va a haber un gran operativo, 1.000 efectivos. El operativo va a comenzar a las 11 de la mañana, hasta la hora del partido, por supuesto. Va a ser, esperemos, que sea una fiesta. Nosotros sabemos cómo son las fiestas. Nosotros ya conocemos algunos empates sobre la hora, inolvidables, como la de Loeschborg, como el empate de el Chelo Delgado, como los goles en contra de un jugador defensor, que no me acuerdo el nombre, que salía con una vedette, etcétera, etcétera. Pero bueno, también. Es una oportunidad clave también. Yo a veces soy cauto y digo, los clásicos no se deben perder. Y la gente que me está escuchando debe decir, vos estás firmando el empate. Y si tengo que contestar, como contestó Subeldía. ¿Qué quiere que le diga? Dijo Subeldía. A la prensa le decía, ¿usted qué quiere que le conteste? Bueno, por supuesto, es importante no perder, y por supuesto que todos queremos ganarlo. ¿Está claro eso? Sí, obviamente. El hincha de Racing, hasta acá, digamos, en el barrio, en todos lados, creo, lo vive como una especie de venganza, se puede decir. Por supuesto. Es verdad. Cuando nosotros nos fuimos al descenso, jugamos la fecha 18, hoy estamos en la tercera, ¿no? Pero bueno, la idea es ganarlos, hundirlos un poco más y poder de alguna manera quemar todas esas heridas que fueron quedando, y se fue un gaste de muchísimos años, ¿no? Hoy se dio vuelta la cosa y esperamos poder disfrutarlo, que sea una fiesta y que quede todo ahí, ¿no? Sí, Racing Hugo lo que tiene que hacer no marearse con eso, tiene que mantener la humildad, tratar de sumar muchos puntos para no estar más en esa situación que ya estuvimos. Y ahora estamos en otro lugar, por supuesto, y sumando puntos. Siempre estamos en un torneo internacional ahí arañándolo, o sudamericana como estuvimos el año pasado. Es todo dinero que ingresa y el plantel tiene una motivación distinta, ¿no es cierto? Sí, seguro, cuando hay copas internacionales los jugadores quieren venir solos, ¿no? Bueno, Hugo, ya está la musiquita, si querés escuchar, no cortés, escuchá, porque acá Eduardo, después que vino en sus vacaciones, lo tenemos acá, está contento con su querido equipo, pero bueno, dejémoslo a Eduardo ahí, te quiere dar una sorpresa. Muy bien. Sentimiento. Marca la huella. Le queda Centurión a los seis pibes. ¡Ah, no! ¡José San, el autor del gol! Ahí está la jugada. Los jugadores decisivos, la debilidad defensiva de Independiente, este toque de Centurión y esa definición casi de oficio del goleador de San. 29 del primer tiempo San, 29 del segundo tiempo San. Racing. ¿Escuchaste vos? Sí, muy lindo, muy lindo. Era lo que había pedido, un recuerdo por lo menos para que el hincha pueda disfrutarlo, ¿no? Bueno, Hugo, el próximo viernes estamos de nuevo, a Hugo lo presentó Expediente Racing, que siempre Hugo está escribiendo en forma diaria todas las novedades de nuestro equipo académico en los foros de que estamos en internet. Desde ya, un abrazo a todos, deseamos que el próximo viernes estemos contentos, festejando, y bueno, si no vamos a estar igual, como nos pasó siempre. Como digo siempre, nos acompañaron Asifar, la Enoteca, que tengo que hablar con Santiago, Oscar Rinchi, que siempre nos colabora con nosotros, y también siempre habla con nosotros en la mesa chica cuando hablamos de fútbol, Pichi Ricardo también, amigo de esta emisora. Desde ya, hasta el próximo viernes, Dios mediante. Chau, chau, chau. Esto fue Academia Racing Club con la conducción de Atilio Caiola y la participación de Molteni desde Buenos Aires y el doctor Pedro Novau. A ver qué hace Auche. Auche es donde sale. Así va el Pepe, peguele, Pepe, peguele, le pegó. ¿Llora usted por amor? ¿Sufre por la falta de dinero? Usted tiene sus problemas y nosotros la solución. Es momento de abrir su mente y su corazón. Bienvenidos a Palabra de Esperanza, un programa del Centro de Superación de Mariana e Israel, que ha traído para ustedes el ángel guardián de los sueños. Póngalo en el cabecero de su cama y reciba milagros y bendiciones para usted y toda su familia. Bienvenidos. Yo te quiero invitar a que cambies de actitud. El mundo necesita urgentemente que salgas de tu punto de vista y comiences a entender lo que te quieren decir. Que te des a los demás y dejes de pensar tanto en ti. Que seas capaz de perdonar. Que te aceptes